entra una nueva pena y las viejas penas de la casa las reciben calladas. Entonces el bolígrafo, tras vagar unos segundos por el papel, deja de morderse la lengua. Las palabras ya no le dan miedo. Suspira y escribe: hoy me reafirmo en mis versos tristes.